Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio la Riachuelo. Zumba la Colectiva. Zumba la Tumba. Che Barraca. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento. Cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoco. 11 menos 10, continuamos con el Enredando las Mañanas aquí desde Jujuy. Ya estamos en contacto, ¿no?, con nuestra próxima entrevista, Vicky. Así es, ya estamos en contacto con los compañeros del programa La Minga de Alas, con Rodrigo y Valentín, que están en el Bolsón. La semana pasada hubo distintas audiencias, ¿no?, por un loteo ilegal que pretenden impulsar el millonario Lewis, Joe Lewis, amigo del presidente. Y bueno, los compañeros sufrieron amenazas luego de haber transmitido esta audiencia. Muy buenos días, Rodrigo, Valentín. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Aquí estamos Victoria y David. Hola, Victoria, Marimari. ¿Victoria y David, dijiste? Sí, sí. Así es. Epa, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Todo bien, ¿vos? Bien, acá estamos en el Ustedes aire. Ustedes están saliendo en vivo también, ¿no? Cerros, a las orillas del Cerro Piltequitrón y a las orillas del río Quenquentreu. Te saludamos acá desde Radio Alas, El Bolsón. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, buen día. Buen día, nos estábamos comunicando para usted para que nos comentaran la situación que están viviendo en el Bolsón a raíz, bueno, de este proyecto de emprendimiento inmobiliario, podríamos decirlo. Ajá, sí, tal cual, algo así sería una especie de algo bastante común acá en nuestra zona, referido a lo que son el extraccionismo, o en este caso el apoderamiento de grandes territorios, básicamente ligados a territorios que contienen agua y también mucha flora y fauna nativa. En este caso con una especie de como se lo llama acá, una especie de estafa, porque en realidad son dos empresas que hace ya un par de años están poniendo la lupa, como así decirlo, en un cerro que tenemos acá a pocos kilómetros de nuestra localidad, de donde estamos con la radio, un sector rural que se viene manteniendo desde los años 70 y 80 como un espacio territorial de muy arraigado a lo agropecuario, a lo, al trabajo rural, al cuidado de aguas, porque eso también hay una gran reserva de aguas en el lugar donde estas dos empresas casi fantasmas, porque son empresas que se han formado rápidamente y en realidad muy acorde a lograr ganar estas licitaciones. Y básicamente la primera que se ha presentado es una empresa que busca quedarse con la con el desarrollo de un cerro que, para decirlo así medio entre comillas, siempre estuvo muy olvidado. Es un cerro muy chico, en realidad no es un cerro que con grandes extensiones para hacer grandes pistas, no es un cerro como los que tenemos acá casi vecinos en las ciudades de Bariloche y Esquel, sino es un cerro mucho más chico, donde muchos vecinos no visualizamos un gran centro de esquí, pero bueno, estas empresas así quieren hacerlo. Y muy ligado a otra empresa, casi la empresa melliza sería así, ¿no? Porque son muy pocas cosas que la diferencian, en realidad no sé si hay alguna. Nosotros estuvimos averiguando un trabajo periodístico bastante largo de la radio buscando algunas diferencias entre estas dos empresas y creo que son dos mellizos muy parecidos. La otra mellizo es una empresa que presenta un proyecto que se quiere presentar de forma bastante ilegal, después de una compra ilegal de tierras, después de muchos ribetes legales que hemos encontrado, a adquirir una gran cantidad de tierra para hacer allí un loteo o lo que ellos llaman una villa turística, que en realidad después de ahondar a fondo en todo esto no es una villa turística, sino como muchos vecinos lo dicen, es otro pueblo en la base de ese cerro, lo cual sería casi catastrófico. Como para que te imagines, digamos, es como decía acá bien el Cumpa, un pueblo a una altura, digamos, sobrepasando ya una población que es Mallín Ahogado, que es un paraje bien amplio, bien grande, donde, bueno, la población allí es mayormente campesina, originaria, donde, digamos, la vida va en torno de lo que nos da nuestra madre naturaleza. Agua pura, más allá que por ahí es media restringida, últimamente está siendo muy restringida el agua aquí, y este proyecto ya demandaría, digamos, ya este loteo dentro de este cerro, el Perito Moreno, demandaría ya escasez absoluta ya del agua, y el impacto ambiental sería bastante grave a esta gente, que a estos pobladores, a esta biodiversidad que existe debajo de este cerro. La empresa que ustedes mencionan es Laderas Sociedad Anónima, ¿verdad? Sí, una de las dos. Parecida, son dos. Sí, son dos laderas. En realidad son dos empresas, la misma se llaman Laderas, solamente que una es Laderas del Perito Moreno, Sociedad Anónima, que pertenece a Samimasa. Esta empresa compra ilegalmente 850 hectáreas en la Pampa de Luden. ¿Sabés cuánto la hectárea? No, 120 ¿cuánto? Pesos. No, dame dos. 120 pesos la hectárea, la compra. Claro, dame tres, ¿no? Dame tres, claro. Y lo que sobra en caramelo. Sería una cosa así. Una cosa así, parecida. Qué barbaridad. Sí, tal cual. Y después estaría, bueno, esta empresa planea hacer allí este country privado, como nosotros decíamos, ¿no? Y después está la ladera del Paralelo 42, Sociedad Anónima, mismo dueño, que gana la licitación para desarrollar el Centro de Actividades Invernales en el Cerro Perito Moreno. Tiene un contrato de obra pública con el Estado que no está cumpliendo, jamás creo que no ha puesto ni un peso en inversión allí, y que involucra el desarrollo de pistas y de una villa turística en las tierras que tiene la concesión. Ahí es donde entra a jugar la otra empresa, ¿no? Casi el otro mellecito, digamos, entra en juego. En ningún lugar del contrato se establece que el desarrollo del centro de esquí dependa de un loteo inmobiliario de otra empresa. Entonces, acá es donde se empiezan a hacer muy confusas las cosas, ¿no? Aparecen dos empresas, uno no sabe a dónde apuntar. En realidad, toda la prensa del pueblo, la gente encargada de prensa, los funcionarios, muchos de los concejales de acá, han hecho como una especie de cortina informativa, porque cuesta muchísimo saber qué empresa es cuál. Entonces, esto lleva a que se haga todo una especie de maraña, y que, bueno, la población en realidad no sepa bien qué cosa es cuál, ¿no? Ustedes también, cuando mencionan esto, hay complicidad, digamos, del poder político, en el caso del actual intendente Bruno Pogliano. que es como que está facilitando que el proyecto avance y se haga el loteo, ¿verdad? Sí, esto viene, digamos, de hace rato, porque, a ver, para hacer un poco de memoria, claro, ahí está, justo el productor acá me acota un poco. Para hacer un poco de memoria, digamos, de que entra el extranjero aquí, Joe Lewis, este magnate imperialista, empresario, que tiene como 120 empresas, así te lo digo, 120 empresas, empieza a ejercer presión sobre el territorio, ¿no? Además de quedarse con un lago, que bien ya conocido es en toda esta región, que se quedó con el lago escondido, y empieza a generar presión sobre el poder político. Esta, a ver, yo lo entiendo así, es una opinión personal, esto de demandar en una persona o en dos o en un sector los bienes comunes de todos, para que ellos definan, tiene gran peligrosidad. Por lo tanto, bueno, Joe Lewis hizo en principio con otro intendente que estaba aquí, que era Cacho Romera, luego vino otro intendente de Caleuche, ahí se frenó un poco la situación, y ahora llega este intendente, se llama Bruno Pogliano, que es claro, que ahí viene la cuenta, el contador, digamos, de esta empresa, y ahora es el intendente de Bolsón, y por lo tanto va a darle para adelante como loco. Y bueno, y así tenemos este momento tan tenso, ¿no? Aquí dentro. Por eso sí, claramente el poder político, el político está comprado, vamos a decirlo así. Mira, te tiramos algunas fechas. El 12 de julio del año 2013, el entonces intendente Ricardo Caleuche García declara la inviabilidad del loteo y anula la resolución 086/11. En ese momento exintendente Oscar Romera, mediante resolución 070/13. El 13 de octubre del año 2015, un fallo judicial revierte los efectos de la resolución de Caleuche, la 070/13, es decir, que pone nuevamente en vigencia la resolución 086/11, pero eso no significa ningún derecho adquirido por parte de Laderas del Perito Moreno, Sociedad Anónima, como nos quieren hacer creer diciendo que habría un juicio millonario contra el municipio, ya que faltan dos pasos fundamentales para que realmente adquieran algún derecho, que es la aprobación del loteo por el Consejo Deliberante y la aprobación del estudio de impacto ambiental, que hasta el momento no existe. Así es. Cuando decimos que Bruno Pogliano se candidatea para ser intendente de Bolsón, sabemos que Bruno Pogliano tiene un estudio contable, que es contador, asociado con otros contadores que trabajan para estas dichas empresas y para estas personas. Para el mismo magnate Joe Lewis, porque también está fuertemente ligado a Hayden Lake. Uh-huh. Cuando Bruno Pogliano empieza con su candidatura, viene y nos visita acá a la radio. Creo que fue la única vez que Bruno Pogliano entró a nuestros estudios, cosa que después, la verdad, que no volvimos a tener el gusto. Nos decían algunas cositas en ese momento el candidato a intendente Bruno Pogliano y Del Agua, quien era en ese momento también estaba formada parte de ese bloque político, quien estaba pretendiendo la intendencia en el Bolsón, y nos decían esto, mirá. No estamos de acuerdo con el loteo en la Pampa de Luden. La Pampa de Luden es una decisión del gobierno provincial, no se va a tocar. Esos que se queden tranquilos, porque nosotros no somos los que vamos a vender todo. Bueno, esto nos decían así de una forma muy eficiente, porque uno de los puntos que nosotros tomamos para llevar en ese momento la entrevista acá en los estudios fue esto, ¿no? Cómo tratarían ellos el proyecto de Laderas. Uh-huh. Y a raíz de esto se estuvieron realizando distintas audiencias, podemos decir, entre comillas, públicas, ¿verdad? Porque había fuerte presencia policial en estas audiencias, ¿verdad? Sí. El día viernes pasado tuvimos una audiencia pública informativa, no vinculante, que saca la intendencia. Pero desde antes nosotros veníamos tratando el tema porque en cuanto evidenciamos que los que nos decía Bruno Pogliano acá era totalmente contradictorio, que realmente después se hizo, que fue reflotar este proyecto, empezamos a tratarlo periodísticamente desde la radio para ver la forma de empezar a entender un poco estas dos empresas, saber qué empresa era cuál, en el momento que sacan que iban a hacer esta audiencia, también nosotros nos preguntábamos a ver a qué empresa es, que para qué vamos a ir a esta audiencia, si va a ser para la empresa que quiere trabajar en el cerro, que ya viene en falta porque hace mucho tiempo que no invierte nada, habiendo ganado una licitación pública, o la otra empresa que pretende hacer este loteo, ¿no? Entonces nos empezamos a meter o a chocar en realidad contra una pared cuando queríamos acceder a esa información. Mira, escuchate algunas palabras de algunos funcionarios públicos en cuanto un compañero le preguntaba a ver qué empresa era la que venía a pedir esta audiencia. Eso tiene que ver con laderas del Perito Moreno, laderas del Paralelo. ¿Qué tiene que ver? La otra relación que vos querés buscar no te la puedo dar a conocer. ¿Por qué está laderas del Paralelo, el Endipen y el CAP en la audiencia pública? Bueno, algunos son expositores. ¿En relación a qué? Si es un loteo de una empresa privada y nada tiene que ver con el centro de esquí ni con el contrato de licitación de laderas del Paralelo. Insisto, ¿querés que te explique por qué se hace la audiencia pública? No, porque esta laderas del Paralelo. Esa pregunta. Bueno, el término de la empresa no lo sé, digamos. O sea, esto me lo estás graficando vos. ¿El proyecto de qué empresa es? Ladera del Paralelo. ¿Cuál de las dos empresas estamos hablando? La Ladera del Paralelo. El contrato está sujeto también a un desarrollo... No, ¿usted leyó el contrato de obra pública entre Laderas del Paralelo y el Estado? En realidad la licitación... ¿Lo leyó? No lo leí. Bueno, porque ahí en ningún momento aparece Laderas del Perito Moreno. No lo leí. ¿Cuál de las dos empresas? La empresa que tiene el loteo. Nosotros estamos hablando con la empresa del loteo. Que ¿cuál es? Empresa, ¿cuál es? La del loteo es para Ladera del Paralelo y Ladera... Bueno, no me acuerdo los nombres, la verdad que sí. Usted era... forma parte de la Comisión de Implementación de las Audiencias Públicas y no sabe cuál de las dos es la empresa. Bueno. Por eso, no, el nombre exacto no sé. ¿Cuál es? La del loteo es para... Bueno, ¿qué me decís? Es increíble cómo es la imprecisión de ambas empresas, como ustedes nos comentaban. Toda esta imprecisión tiene que ver con este tipo de empresas fantasma que ustedes mencionaban, en los que están detrás de estos empresarios que esconden los lagos, como para decirlo de alguna manera sarcástica, ¿no? La siguiente pregunta que tenía para hacerles era que esto se da también en el marco de este año, ¿no? Del cambio político que vive el país y la complicidad del presidente Mauricio Macri, que fue hospedado justamente en la casa de Joe Lewis y que también demuestra esta complicidad que tiene hacia este loteo, ¿verdad? Mirá, sí, es cierto, ¿no? O sea... Vos sabés que en cuanto a lo que dijiste, lo dijiste bien claro, ¿no? Se supo por varios medios de comunicación de que el presidente Macri había estado en la mansión de Joe Lewis, aquí nomás, en la zona del lago escondido, ahí por Foyel. Hay algo que por ahí, más o menos como para... O sea, insisto, son opiniones mías, ¿sí? Pero el tipo este, en apariencia, según lo que yo sé... tampoco tengo tanta confirmación, pero digo, el tipo se educó en una universidad, ¿sí? Tuvo toda su educación dentro de los ámbitos donde está Joe Lewis, ¿no? Donde están esas, o sea, los negocios estos están programados ya de antes, a eso voy yo, ¿no? Uh-huh. Digamos, su visión, su conversación, todo este tipo de situación que hoy nos atañen, están cocinados desde antes, entonces por algo esta visita recíproca entre ellos, ¿no? Lamentablemente es así, tenemos como que despertar en este ámbito de que están desde antes haciendo todas estas cositas y bueno, aprovechan ahora que están en el poder y seguro que lo quieren hacer rápidamente para que no después nos comamos el caldo, ¿no? Sí, Esteban. Hola, cumpa de allá del otro lado, ¿cómo andan? Hola, Esteban, mucho. Hola. Quería agregar en realidad y poner en foco también de la mirada en términos geopolíticos de lo que representa el Bolsón y la comarca, ¿no? En el lugar en el que estamos, el lugar en el que habitamos, el territorio. Porque la intención que tiene acá el Lago Escondido, a través de sus testaferros, Nicolás Van Dinmar, a través también de las múltiples empresas como la que estábamos mencionando, de Laderas, también está... Burco, también está Marcelo Mildin, estamos hablando de todos personajes que tienen un gran poder accionario en muchas empresas a nivel internacional e incluso a nivel nacional. Son dueños de Denor, son dueños de Sur, son dueños de Petrobras, y justamente la intención que tienen aquí es geopolítico, porque en esta zona, que es una zona rica para hacer extracción minera, una zona rica para hacer extracción petrolera, también permitir la introducción de centrales hidroeléctricas para generar energía para las mineras de Chile, porque eso lo mencionan y eso es parte de su estrategia. La idea es poder generar en este lugar un gran polo energético que permita llevar adelante todo el nivel de extractivismo que está sucediendo en Chile y también en Argentina. Digamos, es parte, todo esto que estamos mencionando, este mega country privado, que teóricamente es para generar un centro de esquí, que nada tiene que ver el centro de esquí con un segundo pueblo en las nacientes de agua de este pueblo, es todo para generar un gran negociado de extracción. Extractivismo puro, no solamente de los recursos debajo de la tierra, sino también de la tierra que está por encima. No podemos también dejar de recordar la cantidad de incendios que se fueron provocando en estos últimos años en toda la comarca andina por la especulación inmobiliaria. Por eso es todo en este mismo marco, bajo el paraguas del magnate Joe Lewis, el empresario británico que tiene un gran imperio creado alrededor del mundo, y esto es parte de este mismo entorno y mismo negociado que quieren hacer con las tierras, con el pueblo, con el agua y con la vida. Totalmente. La verdad que a nosotros, bueno, desde acá, desde el norte del país, y bueno, para la Red Nacional de Medios Alternativos, es importante haber podido hablar con ustedes. Bueno, con toda la situación que nos están comentando, ¿cómo se vivió la resistencia en el pueblo del Bolsón? Porque las asambleas ambientalistas y los vecinos se han manifestado en contra de este loteo. ¿Nos podrían comentar un poco el contexto? Sí, mira, en realidad hay una fuerte movilización desde que el año casi 2010, 2011, y tal vez un poco antes, cuando este magnate empieza a pisar fuerte y a poner la lupa económicamente en nuestro territorio. Han empezado unas diversas organizaciones políticas, culturales, asambleas, pueblos originarios, y todos han puesto en pie de lucha para intentar frenar estos embates. En el año 2011 hubo un no rotundo con miles de personas en nuestro pueblo, diciéndole que no a este loteo, diciéndole que no a todo el avance económico de Joe Lewis, principalmente en nuestro territorio. Y ahora la más cercana que nos ha tocado en la comarca es este viernes pasado, el viernes 2, donde se llevó a cabo esta audiencia pública, informativa y no vinculante, que nosotros también le sumamos ilegal y legítima. Ha tenido un fuerte repudio en horas muy tempranas. La población ha habitado las calles para decirle nuevamente que no al loteo, con una, como decías vos, en un momento también con una fuerte presencia policial, también, como decías vos, también muy ligado a las políticas nacionales, ¿no? Después de escuchar y seguir escuchando a Patricia Bullrich diciendo lo que dice, todo nuestro territorio está siendo totalmente militarizado, no solamente el Bolsón, sino toda la comarca y las comarcas aledañas. Eso, ¿no? De un lado, fuerte presencia policial. Del otro lado de la valla, gran parte de la población del pueblo diciéndole que no a este proyecto, diciéndole que no a esta audiencia. Y del otro lado, con tambores y algunos carteles, un puñado de gente paga, no remunerados por parte de la municipalidad, para darle un supuesto apoyo al intendente, que se retiró rápidamente. Creo que a las 10 de la mañana, 10 y media, ya no estaba ahí. Tenemos algunos audios para que escuchen. Primero vamos a ir con un factor común que se escuchó dentro de la asamblea, dentro de la audiencia, la audiencia que después se terminó casi convirtiendo en la asamblea de vecinos porque quedaron muy pocos de parte de los funcionarios públicos. Un factor común, algo que se escuchó casi durante toda la jornada. Primero que nada, impugno esta audiencia por irregularidades en la convocatoria y por violar las leyes número 3358, número 4335 y número 279, y solicito copia de la grabación. Ahora vamos a escuchar a un vecino, uno de los expositores, diciendo alguno de esos datos que nosotros tanto nos costó recabar, que son esas dos empresas casi gemelas. Vamos a escuchar eso. Okay. Para el 42 tiene un contrato de obra pública con el Estado que debe cumplir sin afectar a ningún loteo privado en tierras privadas y judicializadas. Es una confusión que nos vienen haciendo creer hace varios años ya, de que son la misma empresa, de que el desarrollo del centro de esquí depende de este loteo, y es una mentira. La empresa Ladera del Paralelo 42, insisto, tiene un contrato de obra pública que debe hacer cumplir. Y el municipio debe obligarlo a hacer las inversiones, que debería ser de 36 millones de pesos en inversiones que no está haciendo, y el contrato de obra pública debería darse de baja. Y ahora vamos a escuchar pequeñas algo que rescatamos de la exposición de los delegados del Colegio de Arquitectos de Río Negro. Determinamos que queríamos mantener el perfil de ruralidad del Mallín. Las economías familiares, la producción familiar, y por otra parte, intentar consolidar las áreas que ya están urbanizadas y no pensar en seguir avanzando sobre el territorio como este proyecto propone. Lo que estamos pidiendo también es que no se descarten estos procesos participativos donde la comunidad ya se manifestó respecto a este tipo de emprendimiento. Como muchos en estos días, nos preocupa el apuro en el tratamiento de un tema tan complejo como este megaloteo privado de dimensiones desmesuradas, porque, por ejemplo, comparándolo con nuestro pueblo, ocuparía, para que se den una idea, una superficie que iría desde la calle Pueyrredón hasta el Paralelo y en el ancho desde la calle y las Malvinas al río Quenquentreu. O sea, no estamos hablando de una villa turística, estamos hablando de un loteo. Digamos las cosas como son. Bueno, esos son algunos recortecitos de la audiencia pasado el viernes 2. Ese viernes 2, como ustedes comentaban, ese día también ustedes sufrieron amenazas, ¿verdad? A raíz, bueno, de este trabajo que están realizando con la cobertura y la difusión de lo que está pasando allá. Sí, bueno, desafortunadamente son algunas cosas que nos vienen alertando hace un tiempo, que son, bueno, formas de amedrentamiento para la comunidad, para quienes de alguna forma u otra aportan en todas las esferas del plano popular para difundir esto, ¿no? El colectivo de Alas se mantuvo en las calles durante todo el día, casi en su totalidad del día la programación fue ligada a esta audiencia, se llevó a cabo la cobertura durante todo el día y bueno, unos minutos después de haber finalizado esta cobertura, bueno, han llegado un par de mensajes que nos han preocupado bastante acá a nuestro colectivo, pero bueno, siempre sabiendo de que bueno, la convicción es mucho más fuerte, ¿no? Cosas que también han pasado acá, ¿no? Como en muchos lugares, como casi todo, creo, en los territorios donde la fuerza popular ofrece resistencia a estos embates económicos y del poder, se suceden este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, siempre se sabe que hay muchas espaldas y manos amigas para reforzar estos momentos. Y bueno, también por esto también le queríamos preguntar cuáles son los ánimos y cómo va a seguir esta situación y la resistencia hacia el loteo y bueno, este emprendimiento. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Totalmente. Sí, vamos a ver ahora cómo ha referido a este proyecto, cómo sigue todo, porque bueno, esta era, como sabíamos, una audiencia informativa no vinculante. Así que, bueno, todavía hay tiempo para los expositores de poder acercar materiales para engordar este archivo que se ha recabado en la audiencia y, bueno, también de nuestra parte llevaremos nuestra preocupación y alerta por estas amenazas que hemos recibido porque, bueno, se intentan silenciar las voces que no son acordes a los poderes económicos. Así que, bueno, creo que de parte del pueblo y de las asambleas de acá y las organizaciones no va a haber cese en la resistencia, de eso es algo que estamos totalmente seguros. Y como decían muchos también en la audiencia, estamos seguros de que este loteo no es para nada viable y que no se debe hacer bajo ningún tipo de punto de vista. Así es. Bueno, nuestra solidaridad desde la Red Nacional de Medios Alternativos a raíz de estas amenazas y vamos a seguir acompañándolos en esta cobertura que agradecemos profundamente también el prolijo trabajo que han realizado para esta comunicación. Gracias, compañeros. Abrazos. Abrazos miles. Abrazos. Muchas gracias. Chao. Ahí estábamos en contacto con Rodrigo, Valentín y Esteban del programa La Minga de Alas, de FM Alas, justamente que nos comentaban y nos hicieron un informe bastante